La Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. ¿Quién lo diría? El mes ya se está acabando y ya es 25 de julio, damas y caballeros. No puedo creer que el tiempo esté pasando demasiado rápido. Solo parecía ayer que era Navidad y no me habían dado nada más que una funda de caramelos. ¡Qué exagerado, güey! Medias también de Navidad. Bueno, ya sí, unas medias. Y de hecho, ya es julio, ya casi terminamos y queremos contarles a todos ustedes, nuestros queridos radio oyentes, que incluso nosotros ya mismo terminamos un proceso muy largo. 5 años de nuestra vida se nos van a ir por la borda el viernes. No me digas eso, vas a deprimir hoy día. Como siempre, amigos y amigas, pueden seguirnos en las redes sociales a través de Facebook como... Estamos como El Zoológico del Rock. También nos pueden seguir en Twitter como @zoodelrock. No, Twitter está muerto. No, solo Facebook, ya, solo Facebook. Síganos en Facebook. Futura, un futuro Instagram, también, no sé, LinkedIn. Ah, todavía nos pueden seguir en SoundCloud. Todavía están algunos de los programillas ahí colgados para que los revisen, los chequen. Tenemos algunas entrevistas interesantes por ahí. Sí, ya vamos a subir los últimos programas también. Pero bueno, vamos con una. Primero, una noticia algo triste. Se nos fue alguien más en esta escena del rock. ¿Qué se nos fue, amigo? Sí, es tal vez una noticia ya un poco viejita por el tiempo. Claro, y todo, 29 pero... de julio creo que fue, ¿no? Sí, 29 de julio se nos fue. No, 20 de julio. Sí, se nos fue el 20 de julio del 2017. Chester Bennington, el ex vocalista de la legendaria banda Linkin Park, se nos fue a los 41 años de edad y las causas aún son, o sea, son muy impactantes, ¿no? Suicidio es... Además de eso, es la banda que te siguió a ti cuando estabas en tu adolescencia. Inclusive hasta cuando veías cualquier video de Dragon Ball o de Naruto, sí, tenías Park un ahí. Fondo de Linkin Park. Cualquier anime tenía el fondo de Linkin Park. Hay un video en el cual es una avispa, de esas avispas grandes japonesas, versus un escorpión con música de fondo de Linkin Park. Entonces okay. Es como un seguimiento de todo eso y que te llega esa canción, te llega a impactar de alguna manera. Pero por eso mismo vamos con la primera canción del día, en memoria de este grande, de una leyenda más del rock que se nos ha ido en este año. Ya son algunos desde el año anterior, no sé qué anda pasando, ya mismo se acaba el mundo. Pero bueno, vamos con la primera canción del día, que es In The End, por parte de Linkin Park. Y It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Esa fue la inconfundible voz de Chester Bennington. ¿No? Nunca puedo decir ese apellido, no sé por qué, no puedo decirlo de apellido raro. Esa fue la inconfundible voz de Chester Bennington. Oh, espera, los apellidos raros. ¿Cómo dices File? File es un, no, es un apellido raro porque está la P, la F, la E, la I, la L. No es mi culpa, es de mi abuelo, eso ya no es mi culpa. Es como tu sombrero de tu abuelo que está aquí me perturba y de eso. Pero bueno, seguimos con el programa. Como estábamos diciendo, se nos fue uno de los grandes, uno que nos acompañó durante toda nuestra, bueno, casi toda nuestra adolescencia, no se puede decir más. Y asimismo salieron hasta algunos videojuegos, ¿no? Sí, no me acuerdo. También salieron algunas películas, recordemos que Chester Bennington sí, tuvo una aparición de Saw. En, tuvo una aparición en Saw. Y ha sido un buen actor. Más allá de eso, saltó a la fama con el álbum de Hybrid Theory de Linkin Park, álbum que debutó en el año 2000. Y luego siguieron los siguientes álbumes y todo, cambiando el sonido y todo. Creo que esto, las críticas que le echaron al álbum, al último álbum que sacaron, sí, como que afectaron un poco a la banda, pero yo no considero que este sea el hecho de porque el Super Bowl, que no hay otras. Sí, hay otras teorías, siempre cosas mayores para que yo, realices algo. Yo creo que hay un hecho muy interesante y es el hecho de que el día en que él se suicidó fue el 20 de julio y el 20 de julio fue el cumpleaños de Chris Cornell, quien se suicidó meses antes también, el ex vocalista de Soundgarden y de Audioslave. Chester Bennington asumió como vocalista a Linkin Park en el año 2000, sacó Hybrid Theory, pero primero antes de eso tuvo una banda en su natal Phoenix, él es de Phoenix, Arizona, una banda de rock llamada Grace Days en 1993, y Después de eso conoció a Jeff Blue, vicepresidente de Samba Music. Blue le informó a Chester sobre audiciones para el futuro miembro de Linkin Park. Entonces fue ahí que Chester se mudó en 1999 para Los Ángeles, California. Oye, estás como la Meli en día Wikipedia. Ah, si se preguntan por qué la Meli no está, es que fue a recibirle al fan número uno del Zoológico del Rock. Viene a quedarse un mesecito. Desde Francia. Desde Francia, viene para acá solo para escuchar el Zoológico del Rock un poquito más cerca. Y bueno, con respecto a todo lo que ha pasado, ¿no? Chester Bennington incluso ha tenido otra banda alterna, se llama Stone Temple Pilots. Incluso ellos dieron un comunicado sobre el fallecimiento de Chester Bennington, lamentándolo sí. mucho y todo. Linkin Park también dijo que había sacado, o sea, sacaron un comunicado también en su página web y que les duele mucho Instagram, la pérdida. Sí, anda circulando un rumor, de hecho, de que Linkin Park, al tener ya fechas pautadas, no estaba contemplado el hecho de parar la gira por este contexto. No, de hecho, ¿no? Sí, ya pararon. Sí, yo leí justamente ayer que ya habían dicho que se cancela la gira, que no se preocupen para todos los fans, para todos los que iban a acudir, que se les iba a hacer un reembolso. Y en realidad también el comunicado decía que no saben qué es lo que esperan para el futuro de la banda, quizás se disuelva, quizás, no sé. Bueno, pero a lo que voy es que hay un rumor de eso, justamente de eso, de que no saben qué esperar para el futuro de la banda. Es como que te dejan en el aire el hecho de que no nos vamos a separar todavía, o tal vez sí nos vamos a separar. Pero el rumor dice que, de hecho, el cantante de Bring Me the Horizon fue contactado por Linkin Park para reemplazar a Chester Bennington, a pesar de que todavía no son... Oliver Sykes, ¿en serio? Oliver Sykes se supone, dicen... que él va a ser quien reemplace a Chester Bennington. Vaya. Oliver Sykes dice que está muy muy feliz por este, o sea, por este. A ver, o sea, es triste, hora de buscar, es hora de buscar el hecho de que él sea quien reemplace a alguien que nos dio mucho, pero sí es como ¿sí? que ves, es una buena voz reemplazante para Linkin Park. Linkin Park tuvo algunos discos de estudio, está Hybrid Theory, Reanimation, Meteora, Collision Course, Minutes to Midnight. Creo que Minutes to Midnight es el más famoso que ellos han tenido. A Thousand Suns, Living Things, Recharged, The Hunting Party y One More Like. Este último salió en el 2017, que fue blanco de críticas mayores por parte de los fans puros de Linkin Park, que decían que era un sonido muy pobre, muy alejado del neo metal. Recordemos que Linkin Park, de hecho, pertenecía a ese género del neo metal desarrollado entre los años 2000, gracias a la System of a Down. De todas esas bandas de Korn, se me está cayendo aquí el negocio. Vamos con la siguiente canción, muchachos. Nos queda todavía mucho de Linkin Park, nos queda todavía también mucho del programa. Vamos con la siguiente canción aquí en el Zoológico del Rock. Thank you. estamos escuchando esta canción. ¿Sabes de quién es? ¿Tú? Es Fever de Two Door Cinema Club. Ah, Two Door Cinema Club. Es una banda, creo, británica. Que es una banda británica que ya ha tenido gran trayectoria durante los años. Las bandas británicas y, de hecho, el indie rock ha tenido un gran despegue. Justo ayer estaba hablando de esto con mi profesor de música, mi ex profesor de música, que también me gradué. Ay, coño, ¿cómo se cumple el proceso? Ya, perdón. Mi ex profesor de música, y él decía que, de hecho, sí, que la música rock indie está como que pegando full, es la que más desarrollo ha tenido internacional y tanto nacionalmente, por eso hay grandes como The Pound. Yo creo que es más bien como un boom que se viene espontáneo durante temporadas. Por ejemplo, en el finales de los 90, comienzo del 2000, vino lo que es la onda de New Metal con Korn, con System of a Down, con Linkin Park. Luego vino... ¿Qué vino después? O sea, la onda de los 2000 con el punk pop, ah, Palo Boy, sí. My Chemical Romance y todos esos más. Luego vino la onda emo. Y luego vino la onda indie, y ahora todos estamos escuchando ahora, indie, y ahora todos somos únicos y diferentes. Quizás luego venga la onda de Fin Quispe, ¿no sabes? Algo que de hecho me parece curioso es que algún momento yo estaba conversando con un amigo e incluso lo estaba investigando. Nosotros no tuvimos ese proceso que tal vez lo tuvo Argentina, porque ya mismo se cumplen 41 años del rock argentino. Entonces, el proceso que tuvo Argentina fue el mismo proceso que hubo en Estados Unidos de desarrollar poco a poco cada género, evolucionar y todo. Nosotros nos saltamos un proceso, nosotros entramos de lleno al indie rock, y nos saltamos todo lo que era el punk, el nu metal, o sea, de manera comercial, o sea, de manera masiva. Porque a pesar de eso, o sea, todavía se sigue tocando esos géneros, pero no es como que... Pero sí ha habido apertura, verás. Por ejemplo, ha habido apertura inclusive hasta... si bien en la escena underground ha habido apertura a lo que es el nu metal, a lo que es el metal, todo eso. Sí, tienes razón, que no se ha dado una apertura masiva como se ha dado, no sé, en Estados Unidos. Yo conozco más de Estados Unidos que de Argentina, no podría hablar de Argentina. Pero... creo que es una cuestión más de, no sé, poder definir o poder impulsar más a las bandas nacionales, de hacer mucho más... No quiero llamarlo mercado, porque los true rockeros van a empezar a mandarme insultos y toda la onda. Pero hay que ser sinceros, la música se vende ahora de esa manera y la música se expande de esa manera. Hay que usar o hacer a la música a la manera de marketing. Y de hecho, recientemente encontré una banda que no lo hace a la manera de marketing, pero de hecho que tiene más o menos estos lineamientos. Esta es la siguiente banda que vamos a escuchar hoy día. La banda se llama La Trifulca. De hecho, es una banda que fue fundada por Luis Rueda, el guayaquileño que estudió en Argentina. El tipo sabe de lo que está haciendo. Entonces, la siguiente canción se llama Luz Artificial, por parte de Luis Rueda. Se llamaba Luz para mi Sol, de la banda Southern Cross, banda que se estará presentando esta semana en la Semana del Rock. Me vas a mandar otra cosa. Debería disculparte por eso siquiera. Bueno, lamento la confusión. Es que hay dos canciones que tienen luz. Es que se me ocurrió poner dos canciones que se llamaban de la misma manera. Ajá. Y ya nada, perdón, fue mi culpa, lo admito. Pero, de hecho, sigue siendo una buena canción. Esta banda vio sus orígenes en el 2003, más o menos. Ha sufrido una constante evolución. Y se estarán presentando en la Semana del Rock el domingo, así que muchachos, caigan a ver esta gran banda de power metal y metal progresivo que es Southern Cross, que lleva ya mucho tiempo en los escenarios. Tal vez sí, recién estén explotando, pero es porque recién están teniendo sus dos primeros discos, así que no desesperen, ya merito tenemos muchas más noticias de los muchachos. ¿Y en la Semana del Rock se presenta Spectro? No, nosotros no aplicamos para la Semana del Rock. ¿Cómo así? Porque, no sé, porque para bandas nuevas no están pagando, simplemente por eso. Y nosotros no vivimos del aire o de las bielas que nos quieran dar, entonces necesitamos... Pero podrías haber ganado, no sé, público o una apertura ahí. Sí, nosotros ahí consideramos eso, pero por el momento no tenemos carpeta para presentar. Aguanta, la semana del rock es la que tiene más de 10 años, ¿no? Sí, ajá, por el 2013, es la creo. Edición número 15. Vaya. La edición número 15, la más... una de las más viejas, se puede decir, gracias a la organización de Al Sur del Cielo. El día de ayer, de hecho, estuve en el inicio de la Semana del Rock, en estas Masterclass, que fue más Master Show que cualquier otra cosa. Estuvo el bajista de Bueyes de Madera, que ha colaborado en algunos proyectos también. Estuvo Itar Cuesta, guitarrista lojano, con su proyecto The Rain. Muy buen proyecto, muy buen heavy rock y muy buena balada rock. Y finalmente estuvo Johnny Gordon, que fue baterista de Anima Inside, una bandota que estará abriendo el concierto de septiembre de Aerosmith, y que ha tocado con Anima Inside, Esto es Eso, y también ha tocado con los muchachos de Viuda Negra. El día de ayer nos dio una sorpresa espectacular tocando uno de los temas más esenciales de Viuda Negra, como es Pacto de Sangre. Una genialidad simplemente este inicio de la Semana del Rock. Caigan, la gente necesita que caigan, necesitan que vean las nuevas bandas. ¿Pero dónde es? Se está desarrollando a partir de las 2 de la tarde en el Parque de las Diversidades. Esto queda al sur. ¿Al sur del cielo? Al sur de Quito. Y justo es en la ex discoteca Factory, en donde el Parque de las Diversidades guarda no solo este escenario que recibirá a grandes músicos, sino también este memorial que rinde homenaje a todas esas víctimas del incendio de la discoteca Factory. Pero bueno, siguiendo con el programa, nos han pedido una canción más de Linkin Park. Esta es su canción Breaking the Habit, y luego nos vamos a unos comerciales. Picking me apart again.

Seguimos en el Zoológico del Rock. Como siempre, amigos y amigas, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Zoológico del Rock en Facebook y Twitter. No, no, no siguen. No, muy pronto en Twitter y muy pronto en Instagram. Justo estábamos hablando de la Semana del Rock. Para quienes quieren acudir, ya comenzó desde el día de ayer, ¿no es cierto? En el Teatro México. Los Master Shows. Exacto. Y el día de hoy también, desde las 2 de la tarde, también va a estar hasta el 30 de julio. Para los que no conocen dónde es el Parque de las Diversidades, está ubicado justo en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito. Pueden tomar la ecovía desde la Estación del Recreo para el sur y se quedan en la siguiente parada de la Estación del Recreo, la siguiente parada, justo la que se llama la Capuri, creo que es esa. Justo ahí, y de ahí caminan un par de metros más al sur y ya encuentran el Parque de las Diversidades. Se van a guiar por la gente que se viste de negro y hace mucho ruido. Hombres sabios que viven en el sur de Quito. Para quienes no saben, no solamente va a haber conciertos, también va a haber talleres. Por ejemplo, va a haber un taller de manejo de tecnología en escenario. Va a haber también conferencias de lo que estaba diciendo de music business, de varias cosas más. No solamente va a haber conciertos, sino también otras actividades en las cuales pueden servirles a los músicos que están naciendo recién. La música ahora se maneja así, y para tener esa difusión tenemos que saber cómo realizarla y a quién realizarla. Así que caigan estos talleres, estos seminarios, y cómo no caer a estos conciertos, que lo único que hacen es mantener la escena viva y mantenerla más fuerte que nunca. Bueno, ahora sí vamos con la siguiente canción del día. Esto es Luz Artificial. Esta sí es de Luz Artificial. It's not. especial por parte del musicazo de Guayaquil, Luis Rueda, con su banda La Trifulca. Recordemos que Luis Rueda ha tenido algunas bandas, una de ellas es esta de La Trifulca, luego estuvo con Luis Rueda y el Ferrostán en Expreso. Un hombre banda, mejor dicho. Ajá, banda en banda. Pero el señor, nadie le quita que el señor es una eminencia como músico, como cantante y como guitarrista. Y de hecho, en el video de... Mil veces uno del disco de Luis Rueda y el Feroz Tren Expreso, El Caldo de Cultivo. Justo en este video, el man sale tocando todos los instrumentos: sale tocando la batería, la guitarra, sale cantando y sale tocando el bajo. El man es un loco. Así, es como así este, loco. ¿Cómo se llama este músico estadounidense? Es un gringo que también hace. El man hace metalcore. Yeah. Y. Ah, sí, creo que le he visto algunos videos de YouTube. Sí, sí. Tiene, primero tiene un canal de YouTube. Explica, es como un blog que explica cómo es la vivencia de un músico que hace este tipo de música. Ha lanzado canciones de las cuales él hace de la batería, de la guitarra, de la voz, del bajo. Creo que es grabar todo eso, debe ser un trabajo muy espantoso. Monumental y espantoso. Aguanta, voy a buscar. Tiene una canción, se llama Demogorgon. En lo que Raúl busca la canción de Demogorgon para ver si es que nos lo muestra incluso aquí o no. Vamos a seguir hablando. Bueno, de Chester Bennington ya hablamos lo suficiente. Bueno, basta decir, muchas gracias Chester Bennington por la música que nos brindaste. Todo. Siendo sincero, no fuiste uno de mis mejores artistas, no fuiste de mis favoritos, pero jamás voy a negar que me gustó In The End, que me gustó Numb, que me gustó Shadow of Day, que me gustó Iron Destiny, que me gustaron todas las canciones que escuché de Linkin Park hasta ahora. Espero que los muchachos de Linkin Park sepan sobreponerse y seguir brindándonos la buena música que hasta ahora nos han brindado. Y vamos a seguir con este programito. Vamos con la siguiente. Aguanta, nos estamos olvidando, dale. Primero, se llama The Red Dime. Yeah, segundo, para ya cerrar el tema de esto de Chester Bennington. Justo estaba viendo ahorita la noticia que sí, que Oliver Sykes había confirmado para hacer la gira junto con Linkin Park, que iniciaría la próxima semana desde Massachusetts, la gira mundial. Pues ya no sabemos si esta será la última gira o qué es lo que va a pasar con el futuro del grupo. Bueno, que sea Oliver Sykes quien le rinda un homenaje en... Tiene buena voz. Sí, yo digo que no. A mí es una de mis bandas favoritas, es uno de mis cantantes favoritos. Lo que yo considero es que va a ser un tanto difícil ya reemplazar a alguien como... O sea, yo recién estaba hablando de esto con un amigo que es muy cercano a nuestra banda, la banda Espectro Sonora, y me decía, los músicos son reemplazables, nadie es lo suficientemente importante para no reemplazarlo. Pero ten en cuenta que es una que banda cada uno tiene su esencia. O sea, sí, yo no, pero cada uno idea. Tiene su sonido por alguna cuestión y es por el vocalista. Si tú le quitas al vocalista, simplemente deja de tanto sonar. Tanto también, por ejemplo, también está el guitarrista, el baterista. Por ejemplo, el baterista de Slipknot del año 2000 por ahí. Ah, sí, él sí. Era el señor baterista. Sí, el señor baterista. Regándale, y si le quitas a él. No es el mismo. Es la misma cosa. Es exactamente lo mismo. Inclusive hasta con Dragon Force, con el guitarrista, el chino. Si lo sacas de él, ¿quién va a poder tocar esa canción? Bueno, sí, es verdad. Los músicos, de hecho, sí son parte importante de la banda. Creo que van dejando su esencia. A lo que yo voy es que va a ser un tanto difícil reemplazar. Bueno, no se quiere reemplazar, no se le quiere rendir un homenaje, pero va a ser un tanto difícil llegar a los talones de Chester Bennington en Linkin Park. Entonces, muchas gracias a Chester Bennington. Y vamos con la siguiente canción. Esta siguiente canción la descubrí recién esta semana porque asistí a un taller de fotografía. ¿Para qué? ¿Es en serio? Sí, yo asistí a un taller de fotografía. Yo, por tu novia de haber sido. O sea, fue por eso. Y fue porque de hecho tengo una cámara que todavía no uso. Y de hecho el tallerista fue muy amable con nosotros y toda la banda. Y resulta que tiene una banda. El man ha tenido una banda y el man graba las maquetas de la banda y todo. Y vamos a escuchar esta banda. Esta banda se llama Tres Delincuentes con su tema Bienvenidos al Progreso. ¡Los delincuentes! Escuchábamos a la banda Tres Delincuentes. La ironía de la vida es que el... ¡Qué delincuencia me acaban de hacer, maldición! Okay. ¡Para la canción! ¿El qué es? ¿Vocalista qué es? El vocalista es fotógrafo profesional. El man también es artista. Es director de cine, productor de cine. Tiene todos los otros productores. Es más que un hombre banda, es otra. Es sí, un hombre. Es un hombre. Hombre realizado. Y la ironía de la vida es que él trabaja también en la Casa de la Cultura. Nunca lo hemos cruzado. No, nunca lo he visto. Juro, nunca lo vi. Hasta que el man dijo: yo soy fotógrafo de la Casa de la Cultura y estoy dando talleres de ellos. Y yo me quedo así: ay, no, ma. Si ha sido cierto. Pues ya vamos entrando en la parte final de este programa. Bueno, hemos hablado todo de la Semana de la Música. No se olviden de asistir. También no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Y también no estamos olvidando de una parte fundamental del programa, de que sigan a la radio de la Casa de la Cultura, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, Instagram también está activando en este momento. La radio de la Casa de la Cultura siempre pasa de promoción en promoción. Pero estamos Papá Noel todo el año. Acabamos de regalar una guitarra de $2,200 a un musicazo. Entren a las redes sociales a ver de quién se trata. Y estén pendientes porque ya mismo se dará más información de lo que va a ser la ceremonia de premiación de esta gran guitarra. Y de este... ¡Es el jueves! ¡Este jueves! Ah, el jueves 5 de agosto va a ser la premiación. Ah, este jueves a las 5. Ah, este jueves a las 5, ¿desde cuándo no nos venimos acá? No sé, mucho tiempo. Pero bueno, ya vamos a, creo que ya a despedirnos porque nos queda muy poco tiempo. Y todavía tenemos una cancioncita más que mandar. Bueno, entonces, ¿qué mandamos, muchachos y muchachas? Vamos con Guardacán. Esta canción se llama Escopolamina. Se llama Escopolamíname. Por eso se les odia y se les ama, desgraciadas. La palabra que aprendí de tus labios, que ahora ya se dedican a insultar a quien solían besar, y no voy a desistir. estamos escuchando es Coppola Miname. Miname de Guardacán. Una combinación entre guarda de guardarraya y cancán. Ajá. Pero bueno, ya vamos despidiéndonos del programa. Claro, vamos sí. a dejarles una cancioncita más antes, pero. Ah, no, después, perdón, pero después. Antes de eso. Quiero mandar saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, a todos los que nos siguen en la página del Zoológico del Rock y a todos los que siguen a la página de la radio de la Casa de la Cultura, tanto en Facebook como en Twitter. Gracias por quedarse con nosotros todos los martes a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Recuerden que nosotros... hasta las 6 de la tarde. Sí, recuerden que nosotros les damos la energía que siempre necesitan para seguir con su semana. Un saludito especial a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial a mi novia Alejandra que me está escuchando desde su casa y... un saludo a la Meli que ya mismo viene. Un saludo a la Morena que ya viene. Sí, ya mismo viene con ya mismo viene con el fan número uno del Zoológico del Rock, muchachos y muchachas. Esto ha sido todo, creo, esta semana. Vayan a la Semana del Rock, vayan a los diferentes conciertos que irán. Y ya saben, si tienen una banda, es bueno hacerlo sonar aquí en el Zoológico del Aguanta, Rock. Y un saludo al equipo ganador, ya que ya se acaba toda la semana. Saludo a los seis y diestros. Les dejamos con la canción de Santa Muerte. Esto es el Blues de la Muerte. Chau, chau. Toma un descanso. Al regresar, mucho más del Zoológico del Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos